Saludos. Bueno, gracias. Estábamos dialogando con Macarena Benítez, la intendenta de Cortaderas, acerca de la inauguración de este Centro de Desarrollo Infantil. Así es, tan importante el cuidado de la primera infancia, ¿no? Así es. Tenemos una musiquita infantil, nos dijo nuestra operadora. Y hasta la copa de un árbol llegar y todos sus frutos recolectar. No olvidé de imaginar y ahora no puedo salir a la calle y armar una rayuela en el piso para jugar con vos. No olvidé de imaginar y ahora no puedo jugar en el baño creyendo que la ducha es un micrófono. No olvidé. De la mañana, 55 minutos, nos quedaron dos cosas importantísimas. Primero, saludar a La Bulla, que hoy, como todos los martes y los jueves, además de estar saliendo por Identia Comunitaria, por la 103.3, también nos pueden escuchar por labulla.org. Desde la ciudad de San Luis. Estamos saliendo en La Bulla hoy. Sí. Bueno, Cele, lo que no compartimos es de qué va a ir el programa el día de hoy. Arrancamos así con Tuti. Con Tuti largando, hablando del teatro y esto, lo otro. Y ahora, ¿de qué va el programa? Nos faltó contar un poquitito que en unos minutitos nada más, en nuestra columna de Historia de Nuestros Barrios, hoy nos va a visitar Domingo Malovini. Porque, como saben, esta semana está la Asamblea de la Cooperativa de Agua, una institución que es histórica, que tiene mucho que ver con la identidad merlina, y para eso vamos a dialogar con Domingo acerca de la historia de la Cooperativa de Agua. También nos va a estar visitando Silvia Taddei. Ella le va a poner voz a este comunicado colectivo que ayer empezó a circular, que algo mencionamos, sí, pero vamos a poder profundizar, que tiene que ver con la última aprobación que hizo el Consejo Deliberante acerca de que los estudios de impacto ambiental solamente lo van a poder hacer funcionarios del municipio. Y en relación a eso, un número muy importante de organizaciones, de referentes sociales y políticos, hicieron público un comunicado que vamos a estar profundizando hoy en un ratito nada más con Silvia Taddei. Así es. También nos va a estar visitando uno de los candidatos. Decíamos que esta semana está la Asamblea de la Cooperativa de Agua y hay varios candidatos. Ayer nombrábamos que sería interesante conocerlos, ¿no? ¿Por qué? Porque el sábado se vota. Es un voto secreto donde va a haber un montón de nombres y tal vez no los conozcamos a todas las personas que estén en esa lista. Bueno, desde Identidad Comunitaria abrimos el espacio para que aquellos candidatos, candidatas que quieran darse a conocer, que se quieran presentar, lo puedan hacer. Así que hoy uno de esos voluntarios es Pablo Rodríguez, con quien vamos a estar dialogando en un ratito también nada más. Un poquito de todo eso. Un poquito de local, un poquito de nacional, un poquito de humor. Hay de todo, también no se olviden de suscribirse a esta hermosa radio, ¿no? Exactamente, que es muy fácil, identiacomunitaria.com. Hay un cartelazo que te invita a ser parte de esta comunidad, ahí elegís con cuánto podés colaborar mensualmente y elegís de qué manera, cuál es el medio de pago. Y con esa suscripción, todos los lunes entras en un sorteo donde te podés llevar o las cervezas de Hafen o algún otro premio. Siempre hay premios acá en la radio. Hay premio, hay reconocimiento para esa gente que apoya, que ya sabemos que los apoyos son de distintas maneras, cuando nos mandan un mensajito, cuando nos cruzan por la calle y nos dicen qué lindo, qué bueno está el programa, les escucho. Cuando se arriman con alguna inquietud, alguna voz, ¿no? También.

10 de la mañana, 10 minutos, seguimos en este aire fresco y los martes ya sabemos que tenemos esta columna que nos encanta, que es la historia de nuestros barrios. Y en esta ocasión vamos a ir particularmente a la historia de una institución que, como decíamos hace un ratito, es importantísima para nuestra identidad merlina. Así para es. Eso le vamos a dar la bienvenida a Domingo, a Mingo Malovini. Hola, Mingo, ¿cómo estás? Buen día. Bien, bien, ¿qué tal? Buen día, Pame, buen día, Celeste. Buen día. Buen día a la audiencia. Gracias por venir. Bueno, una vez más, en los medios hoy tal vez desde de un lugar distinto, porque en general vamos mucho a la actualidad de lo que viene sucediendo con la cooperativa de agua. Hoy un poco más de historia. Eso, un rol de historiador, ¿no? El rol de historiador. Fuera del aire vos le decías, Pame, ¿no? Tiene la cooperativa de agua, ¿desde cuándo está en tu vida, no? Sí, sí, esto es una historia, digamos, que aunque no la viví totalmente, sí me interioricé, vamos a decir, en lo que pasó antes de que me incorporara al trabajo en la cooperativa. Yo estoy en Merlo desde el año 2000 y mi vinculación con el tema del agua y la cooperativa empieza en el año 2002, justamente a partir de una audiencia pública que se hace en el viejo sede del Consejo Liberante, donde hoy está el mercado municipal, que antes funcionaba claro. la terminal de ómnibus, uh-huh. Y ahí funcionaba el Consejo Liberante también en su momento. Bueno, desde ese momento siempre estuve vinculado al tema del agua, al tema de la cooperativa, primero el tema del agua y después a fines del 2003, o sea, integro la comisión que surge de ese consejo, de esa consulta, audiencia pública que se hizo por una crisis hídrica que claro, obviamente muestra también que no es un hecho circunstancial, ni pasajero, ni que se da en años exclusivos, vamos a decir, sino que es cíclica. Este tema es recurrente en la Villa de Merlo y que bueno, que hay pocos estudios, si bien hay estudios de en cuánto se produce, hay pocos estudios de cómo superar estos en la medida que Merlo se va desarrollando, que va creciendo, y cómo ir ponerse por delante de esta situación y no tener que vivir año a año crisis, porque cosas se han hecho, no han sido nunca suficientes, es el gran problema. Y puedo decir que en los últimos 25 años, salvo la obra de bombeo y ahora estas cositas que se están, estas obras que se están haciendo acá, en Pasos Malos, la reparación de la toma de agua en el Rincón, en el Cerro de Oro, algunas mejoras que se hicieron, que bueno, todo esto también hay que hablar sobre esas cosas, tengo algunas cosas, opiniones sobre esas cosas que están haciendo, el Estado estuvo ausente de las necesidades de Merlo, de la comunidad de Merlo, para mejorar su situación de agua potable, ¿no? Entonces, y muchísimo tuvo que ver en lo que afrontó la cooperativa de agua en situaciones que y responsabilidades que no le correspondían. Por ejemplo, mejorar las tomas de agua en los arroyos, captar agua para poder abastecer a la población. O sea, que no le correspondía desde el punto de vista que es justamente siempre fue una responsabilidad del Estado. Claro, una obra pública. Y bueno, por esa cuestión de responsabilidad de darle agua a la comunidad, se hacían cosas a veces hasta criticadas, digamos, pero que el objetivo era proveer de agua. Como por ejemplo, hacer canales con nylon para poder arrimar el agua hasta la toma, digamos, de agua que llevaba a la planta potabilizadora. Cosas de ese tipo que implicaban poner personal en los arroyos, claro. Ver cómo mover el agua, digamos, para poder abastecer en época de situaciones de crisis. Y algunas que otras obras que se hicieron también, que, vuelvo a repetir, se hicieron con recursos propios de la cooperativa, o sea, de la comunidad que los pagaba, de los asociados, de los usuarios, y era justamente para satisfacer esa necesidad o mitigar en alguna manera la crisis hídrica que se producía cíclicamente. Mingo, cuando vos llegaste, ¿te acordás quién estaba a cargo de la cooperativa? ¿Cómo empezaste a conocer la historia de la cooperativa de agua? Sí, cuando yo me incorporo a esto, justamente decía, fue por una crisis hídrica que llevó a una audiencia pública que se hizo en el Consejo Liberante en el año 2002, ahí la integro. En ese momento la cooperativa estaba en una situación todavía, si se quiere decir, irregular por un fallo judicial que venía arrastrando desde una denuncia que se hizo el año 98, y que todavía ese fallo había decretado, digamos, el no innovar, y eso hizo que durante varios años la cooperativa no innovó. Se mantuvo con las mismas autoridades, renovada por el síndico, digamos. No se presentaron balances hasta el año 2022, en que salió el fallo definitivo, con absolución para la cooperativa. Y bueno, ahí vino un proceso normalizador a fines del año 23, donde justamente por todo lo desarrollado en esa comisión que me llevó a estar por esas cosas de la vida, digamos, ser un vocero de esa comisión, que tenía como misión buscar una fuente alternativa de agua para el abastecimiento de agua potable en la Villa de Merlo. Integro ese consejo, primer consejo de administración, que empieza en el año 2024, en enero de 2024 su primera reunión. En todo ese proceso anterior había estado como presidente la escribana Viviana Morán, ¿no? Situaciones muy difíciles, porque ustedes se imaginarán, esos años no fueron años fáciles. Hasta el 2000, estamos hablando fines del 90, 2000, 2001, y se mantenían tarifas con este tema de no innovar, tarifas planchadas, vamos a decirlo también, ¿no? O sea, gran tarea para el nuevo consejo que asumía. Entonces, pero hay toda una historia en la cooperativa, vamos a decir, que empieza en el 3 de julio del año 1969, cuando se forma el acta constitutiva de lo que hoy es la Cooperativa de Provisión de Agua, Obras y Servicios Merlo Limitada. No se llamó así inicialmente fue la Cooperativa Integral de Servicios Públicos, porque en su objeto social tenía agua potable y telefonía. Nació, digamos, como una única empresa de servicio, y después por cuestiones de cómo desarrollar todo esto, claro, de exigencias operativas, tal vez, claro. Y también por criterios distintos que hubo en el año 69, se separa y se forma la cooperativa telefónica. Con 10 años después. No, sería 3 años después. Ah, 3 años. 1966-1969. En ese momento, quien era presidente, el doctor Álvarez, nada había con la familia actual, se opuso a esa división, pero bueno, la mayoría del consejo decidió la separación y se forma un nuevo consejo. Se separa la cooperativa telefónica y bueno, y se arma un nuevo consejo de administración en cada una de esas, ¿no? Y se inician los trámites, digamos, por separado. Y es así que en el año 69, fin del 69, o enero del 70, creo que fue algo así, si mal no recuerdo lo que he leído, la cooperativa de agua ya tiene su matrícula en el INAE, que es la misma que hoy sigue vigente, que es la número 6418. O sea, y tenemos, digamos, como decía, para mencionarlo, porque vale la pena tenerlo, digamos, como presente, el doctor Álvarez, que yo no lo llegué a conocer ni a la familia, a Olivera, que era, digamos, secretario de la cooperativa, y don Julio Falco, que era tesorero de la cooperativa. Dicho sea de paso, don Julio Falco fue uno de los últimos fundadores, pioneros de la cooperativa de agua, vamos a decir, en la creación de la cooperativa de agua, que estuvo vivo hasta hace unos años atrás y con el cual desde la cooperativa, en las gestiones que me tocó participar, hicimos varios encuentros justamente para la transmisión de esas experiencias de aquellas épocas, donde el surgimiento de las cooperativas, sobre todo las cooperativas de servicio, no eran casualidad. Claro. Era una necesidad de las comunidades, sobre todo de pequeñas comunidades, donde el Estado poco obtenía para invertir o no invertía, y la empresa privada directamente ni le interesaba, ni claro. lo tenía en sus medios. Entonces, la única manera de satisfacer las necesidades de las comunidades era la organización de los pueblos, de las comunidades. Y justamente, una de las primeras tareas que se da en hacer ese consejo de administración es un relevamiento de las viviendas de aquel momento que reflejaron la zona de Merlo, que era lo que iba a abastecer inicialmente la cooperativa, 317 viviendas con 1.276 habitantes, o sea, usuarios que iba a haber en ese entonces. ¿No? O sea, estamos hablando de toda una historia. Sí, no, por eso nos parece siempre importante hacer este repaso de la historia, porque las cosas no llegan mágicamente, ¿no?, a ser como así son, es. Sino que hay un proceso, hay esfuerzo, hay personas detrás, gente que se comprometió en su momento y que la vio, ¿no? Porque claro, también se organizó y pensar en un futuro y en una necesidad básica, en este caso, como es el agua. Claro, y bueno, y así se iniciaron las gestiones, digamos, para poder tener las obras necesarias. Y bueno, justamente se hacen presentaciones al gobierno de la provincia. Y en el año 73, noviembre del 73, se realiza el acto de recepción por parte de la cooperativa de la obra terminada, y se la dan en propiedad a la cooperativa, ¿no?, de la obra terminada de la planta y la red del rincón, realizada en aquel momento, digamos, por el gobierno de la provincia, con participación también del gobierno municipal de aquel entonces. Entonces, ahí se firma el acta, digamos, esa fecha, en noviembre del año 73, el 21 de noviembre, para ser más preciso, ahí comienza, vamos a decir, la parte de la cooperativa en la zona del Rincón, donde, bueno, eso proyectaba bajar, digamos, con tuberías. En aquel momento iba una tubería porque lo que era la calle San Martín, hoy calle Tisera, y Padre Tisera, y otro, el Ramal Sur, que venía por Avenida del Sol. O sea, todas cosas, digamos, que fueron dándose. La de la calle Tisera, en la gestión que me tocó ser parte, esa tubería se renovó. La de Avenida del Sol es una de las que todavía están pendientes por los costos que tiene esa tubería central, que troncal. Son las tuberías que están, son las del inicio, las de siempre. Claro, son de asbesto cemento, son las que ocasionan cíclicamente también o periódicamente problemas de mano de rotura. Claro, es un material viejo, fatigado, y encima soportando una carga dinámica por el tránsito que hay hoy, muy importante. En aquel momento obviamente claro, eran carretas, y hoy digamos tiene un alto tránsito vehicular. Colectivos, ¿no?, vehículos, sí. Sí, y bueno, todo eso obviamente provoca este tipo de inconvenientes que, en el año ya 2008... la cooperativa hizo una presentación para hacer esa renovación de redes al entonces ENOSA, hoy lamentablemente disuelto por este gobierno nacional. ENOSA es el Ente Nacional de Saneamiento y Obras Públicas. Y también se reiteraron en más adelante, 2013-2014, se hicieron nuevas presentaciones, y últimamente, digamos, hace 3-4 años atrás, Se volvieron a presentar estando Alejandro Strelin, se volvieron a presentar, obviamente con algunos mejoras en el proyecto, pero era el mismo proyecto que se presentó ya por el año 2008. O sea, fijémonos, vayamos para atrás, los años que se viene reclamando esto y que no se puede concretar, pues una obra millonaria realmente. Y bueno, nunca, si no hay colaboración, si no hay preocupación de los estados provinciales y municipales de acompañar en la realización de esta obra, obviamente la cooperativa no lo puede hacer con recursos propios, ¿no? Y bueno, pero sí la historia viene mostrando que hasta ese año 2000, vamos a decirlo así, por poner una fecha límite, el Estado tuvo con varias presencias, digamos, como esta que decíamos, de En el Rincón. Después, en el año 78, digamos, se construyó la cisterna y la planta de Piedra Blanca, la hoy, que de hoy quedó chica, obviamente. Y, bueno, en el año 93, en todas con participación de los vecinos, sobre todo la que se hizo en Cerro de Oro, en Cerro de Oro, bueno, ahí fue con participación del gobierno provincial, gobierno nacional, gobierno provincial, municipalidad, y los vecinos que aportaron también económicamente, y los que no podían trabajaban, lo hacían con trabajo, con jornada de trabajo, claro. O sea que se podían acabar las zanjas, digamos, para poder llevar el agua, que se hizo en la planta de Cerro de Oro y se trajo hasta el barrio 140 y de ahí se bajó para el barrio San Agustín. O sea que hay mucho trabajo, mucho compromiso social de la comunidad. Y ahí se ve cuando las obras se pueden hacer, cuando se trabaja en conjunto y mancomunadamente entre los que son responsables del servicio, tanto sea los que son responsables por parte del Estado, como en este caso la cooperativa, que tenía una concesión, de hecho, hasta ese momento, en prestar el servicio. Y vos fíjate, discúlpame, Pamela, se da una cosa muy particular, que justamente con esa obra del año 91, 1991, estando el como intendente don Julio Falco, se construye esa planta, se hace esa obra y se transfiere por medio de un convenio que se establece por una duración de 99 años, se transfiere a la cooperativa toda la obra esa, de la planta de Cerro de Oro, las cañerías, todo eso, digamos, para unificar, justamente para unificar lo que es el servicio de agua potable que ya tenía la cooperativa en Piedra Blanca. Y anteriormente ya lo venía ejerciendo en la parte centro, digamos, de Merlo. Entonces, para unificar, digamos, el servicio de agua potable, se hace este convenio que tiene vigencia, que se está aplicando en parte. Desde el 91 y por 99 años. Y por 99 años. O sea que cuando alguien dice, no hay ningún convenio, bueno, que vayan un poquito a la historia, que se fijen, porque la historia nos dice que sí, existen. Lo que no está es actualizado en lo que hace los derechos y obligaciones de las partes, que ese es el convenio que hoy se está exigiendo, que ya lo hizo San Luis Agua, digamos, que lo dice la Constitución Provincial, que lo dice el Código de Agua del año 2004, que lo dice en una resolución de San Luis Agua en el año 2011, el 11 de enero de 2011, tengo las fechas muy actualizadas, digamos, ¿no? Y la última ordenanza, 1146, que en este aspecto no se cumple tampoco, que ya está vencido el plazo que otorgó esa ordenanza para firmar un contrato de concesión formal con derechos y obligaciones establecida de las partes, ¿no? Vos tenés acá una carpetita. Sí, justamente la carpetita lo que hace es mención justamente al convenio. Estudia, Mingo, estudia. Hablando, el convenio del año 91 que te decía recién, donde están las firmas, digamos, de las partes, que firma don Julio Falco como intendente, vamos a decir, de Merlo, y Mario Mini por la presidencia de la cooperativa de agua de aquel entonces. ¿no? O sea que hay una historia, vamos a decir, que en estos momentos es muy bueno recordarla porque justamente, bueno, hay quienes las desconocen, quienes... sí, gente que inclusive... hay gente que llegó hace poco y que no la conoce, y hay gente que está hace mucho y que la desconoce también. O también, como decíamos más temprano, hay gente que quiere venir y destruir también todo lo que se ha construido. Sí, de tantos años. Sí, sí, vos fíjate, o fíjense ustedes, que este convenio se menciona que se hace justamente para unificar lo que es el servicio de provisión de agua potable en todo lo que es el ejido de Merlo, ¿no? Piedra Blanca, Merlo Centro y Cerro de Oro. Y hoy justamente se está planteando en alguna manera la atomización del servicio de agua potable. Uh-huh. Es decir, en contra de la historia, no solamente atomizar el servicio de agua potable, sino también algunos muy livianamente dicen, bueno, la cooperativa ya fue... Fue una parte de la historia. Hoy tenemos que dar paso, digamos, al progreso. Al progreso que nos propone la empresa privada. Y ignorar todo esto, tirar todo esto a la basura, que realmente es una cosa que nos debe tocar un poquito uh-huh. el corazón, el alma, pensar un poco en todo lo que nos está pasando y recurrir a la historia, no para decir que la historia, digamos, ya pasó, sino para aprender de la historia y no cometer los errores, digamos, que a veces se han cometido en nuestro tránsito. Y evolucionar en ese sentido, ¿no? De la continuidad de lo hecho, porque ahí hay un montón de personas involucradas, de esfuerzo, bueno, esto que venís contando, ¿no? Y la historia no nace con una persona cuando hace un corte, sino que esta historia no se borra. Porque tiene 60 años en nuestra comunidad. Está en la memoria de los más uh-huh. antiguos, la historia está en los papeles también, uh-huh. que hay que, en los hay que ir, también, ¿no? Hay documentación y en los hechos, ¿no? Sí, como decís vos, en uh-huh. los hechos. O sea, vuelvo a repetir, no es verdad cuando se dice nunca se hizo nada. No, uh-huh. se hizo. Nunca se hizo lo suficiente y siempre hubo... Una batalla desigual en esto del abastecimiento en cuanto a cómo era el crecimiento exponencial que se hizo desde el año 2000 en adelante, 2001, exponencial en el tema el crecimiento demográfico, claro. y cómo, digamos, los servicios en gran mayoría no acompañaron ese crecimiento. Y el Estado era como, y no estoy hablando de gobierno provincial de color político alguno, todos los que estuvieron, aunque fueron dos generalmente, no hay mucho para hablar, era un problema de la cooperativa, uh-huh. el tema del agua potable, ¿no? Salvo en el 2008, que, bueno, la cooperativa se encargó de hacer el estudio a partir del año 2004, que termina ese estudio arrojando, digamos, que lo hizo con el Instituto Nacional del Agua, como resultado las perforaciones que se inauguran en el año 2008 en el gobierno de Alberto Rodríguez A, salvo en esa época, como dije en un momento, no hubo otras obras que ayudaran, digamos, a mitigar la situación de las emergencias hídricas. Y también hubo, no recuerdo si fue como gobernador o como ministro de Hacienda, estando Poggi, se hizo una obra menor pero importante, que fue el recubrimiento del embalse del Rincón, que tenía pérdidas importantes, vamos a decirlo, de agua. Bueno, ese recubrimiento, similar al que hoy se hizo en el azud de Piedra Blanca, vamos uh-huh. a decir, para impermeabilizarlo. Después, olvídate. Nunca más a los reclamos que venía haciendo la cooperativa, reclamos en el sentido de necesitamos hacer estas obras, claro, necesitamos claro. trabajar juntos, a ver cómo buscamos la financiación. Claro. A esto hay que decirle, la cooperativa se veía impedida, y actualmente se ve impedida también, por la falta de un contrato de concesión. Hoy uh-huh. para pedir un crédito, un financiamiento de una obra importante, tanto sea un banco como al Banco Interamericano de Desarrollo o a cualquier otra... Sí necesitas ese encuadre legal. Necesitas ese encuadre legal y que dé una seguridad jurídica también a quien te va a prestar para poder tener la seguridad del recupero. Totalmente. Entonces, bueno, son todas estas cosas, digamos, que a veces muy livianamente se ignoran o se ocultan. Y 60 años de historia. Y hay 60 años de historia justamente en la cooperativa. Bingo, el próximo sábado, bueno, el desafío, mirando ahora un poquitito para adelante estos últimos minutitos, el próximo sábado es la asamblea de la cooperativa. Reforzamos un poco la convocatoria, quiénes pueden ir, cómo va a ser el temario y la votación. Sí, bueno, ustedes saben que esta asamblea también tiene una historia. Una historia que se inició el 3 de mayo, cuando la cooperativa llama Asamblea General Ordinaria para presentar memoria y balance, un nuevo cuadro tarifario actualizado, porque el último se hizo en octubre. Ocurrieron cosas, alguien diría, digamos, ¿no? Pasaron cosas. Pasaron cosas. Corrió agua por el arroyo. Y obviamente ya estamos a un año sin actualización de esa tarifa, prácticamente un año va a ser en el momento que se ponga en práctica si es aprobada. Y bueno, esa tarifa prevé así un 20%, digamos, aumento que, si lo consideramos lo que fue fines de octubre, desde octubre del año pasado hasta octubre de este año, está más que dentro de los cuadros lógicos de lo que es los costos de los materiales, de los insumos, de los salarios, de todo ese tipo de cosas que esta cooperativa ha comenzado a recuperar. Esta gestión, mejor dicho, ha comenzado a recuperar. Y este balance que no se pudo presentar el 3 de mayo, es un balance positivo, un balance que tiene superávit después de varios balances que venían, digamos, arrastrando deudas negativos, ¿no? Sí. Resultados negativos. Entonces, bueno, 3 de mayo, 7 de junio, 26 de julio, parece la canción de San Fermín, ¿viste? Esa que estaba marcando fecha. Terrible, bueno, cronología. Bueno. Y llegamos al 30 de agosto en una asamblea convocada de oficio, después de haber suspendido la del 26 de julio, por la Dirección de Cooperativas y Mutuales de la provincia. Y lo hace con el criterio justamente de garantizar que se cumplan los derechos. Y hay que decir, bueno, sí, hay que decirlo, nosotros cuestionamos mucho lo que fue el 7 de junio, esa postura de la Dirección de Cooperativas, porque creemos que hubo un error por parte de ellos en que haber facilitado todo lo que se generó en aquel momento. Bueno, en buena hora esto fue superado, fue restituido el Consejo de Administración por todo lo que ocurrió en aquel entonces, y se inició un proceso que nos lleva ahora hasta el 30 de agosto. Y es muy importante que la gente participe este 30 de agosto. Muy importante porque acá se va a definir justamente no un nuevo Consejo de Administración, sino qué tipo de Consejo de Administración es el que va a conducir la cooperativa en este proceso donde hay que firmar un contrato de concesión y donde está una disputa en el manejo del agua en la Villa del Merlo. Porque no es solamente administrar el servicio público, es el manejo del agua, ¿con qué objetivos? Exacto. Si es realmente un objetivo social, un objetivo de darle agua y mejorar las condiciones actuales, digamos, de los habitantes de la Villa de Merlo, los 365 días al año, o con ese mismo verso, digamos, hacer cosas que favorezcan, que privilegien a sectores de grupos económicos que hoy están instalados, vamos a decir, en la Villa de Merlo y están haciendo presiones para seguir sacando jugosas rentabilidad. Y esto está concatenado con la derogación de la ordenanza 917, está concatenado con los ataques a los ambientalistas, o sea, hay todo una cosa que va de la mano de la otra. Y hoy la cooperativa, lamentablemente, se la quieren vincular a una cuestión de oposición partidaria. No existe. Lo digo así rotundamente, no existe cuestión partidaria alguna acá. Hay una posición política sobre los objetivos. Cuando digo política, no estoy diciendo partidaria. Es claro. De la definición de los objetivos que se está defendiendo la actual gestión de la cooperativa. Entonces, este 30 de agosto van a renovarse la conducción, va a haber mucha gente nueva, va a haber mucha gente nueva. Yo con mucho dolor personal, no sé si va a ser en la misma asamblea o el día después, pero voy a dejar mi participación activa dentro de cargos, digamos, de la cooperativa. Siempre voy a estar vinculado a la cooperativa. Por cuestiones personales, justamente, tengo que hacerlo. Con mucho dolor, lo vuelvo a repetir. Sí es importantísima la participación de la gente para que con su voto, con su opinión primero, si es que la creen necesaria, y con su voto respalden la línea de trabajo que se viene desarrollando en este momento, que está en un proceso de recuperación. Y con la experiencia que yo tengo dentro de la cooperativa, en octubre del 2024 me opuse justamente a una crisis institucional de quienes querían limpiar en aquel momento todo. ¿Por qué? Porque yo las he vivido. Y todas estas crisis institucionales que se viven sobre todo desde el año 2012 en adelante, que cada consejo que se ha ido renovando ha sido por cimbronazos, por destituciones, todo esto hace mal a la cooperativa como institución, a los empleados, digamos, que se ven perjudicados con todos estos movimientos, y entra gente que no sabe y no saben cómo llevar la cosa, hasta que empiezan a tomar la dinámica de la institución, y hace mal a la comunidad, sí, porque se retrasan todos los proyectos que están armados, todo lo que se aprendió, todo es. Esto va quedando a un costado, y hay que empezar de vuelta y todo, y esto significa un atraso. Un atraso total. Un atraso, sí, general, vamos a decirlo así. Mingo, clarísimo, se nos acaba el tiempo. Vale la pena siempre volver a la historia, volver a estos 60 años de historia de la cooperativa de agua. Importantísimo poder participar el próximo sábado 30 a las 2 de la tarde, la asamblea, la cuarta convocatoria que se hace, ojalá que sean buenos términos, ¿no? Está pensado para que eso sea así, de manera tranquila, que si hay vecinos, vecinas que quieran preguntar, sacarse dudas, ese es el momento, el espacio asambleario. Creemos que la conducción que la va a tener a cargo la dirección de cooperativas va a dar ese marco que estás estableciendo, pues inclusive ellos han pedido y traen, no me gusta, pero bueno, fuerza policial para hacer uso de la fuerza pública si fuese necesario mantener el orden dentro de la asamblea. Hay que estar temprano, se prevé que va a haber gente. Llevar DNI. Que va a haber mucha gente, llevar el DNI. Y ahí el mismo control de ingreso lo va a hacer la dirección de cooperativas. Obviamente el Consejo de Administración también va a estar presente, ¿no? Pero ellos asumen esa responsabilidad, y mantener el orden lo va a hacer la dirección de cooperativa. El desarrollo de la asamblea en cuanto a los puntos a tratar lo va a hacer el Consejo de Administración a través de su presidencia y secretaría. Y bueno, el voto es secreto. El voto para elegir los consejeros, es secreto, es muy importante, porque bueno, sabemos que hubo muchas presiones para poder controlar esa votación. Y hay que ir a pesar de todo. Lamentablemente, si ustedes miran el pronóstico, hasta el viernes tenemos día espectacular, del domingo en adelante día espectacular, pero el sábado 30 es Santa Rosa y está anunciado tormenta, lluvia. Sacar el paraguas. Hay que sacar el paraguas. Piloto y hacer ahí la patriada para defender. Y hay que hacer la patriada, la presencia, digamos. Chicos, compórtense. En la asamblea. No, está todo dado, entonces pensado para que esto sea con tranquilidad y un ejercicio más de la democracia y la defensa de esta institución intermedia como es la cooperativa con 60 años. Muchísimas gracias, Mingo, por haber venido y por toda la información que nos compartiste. A ustedes muchísimas gracias, y también a la audiencia que pudo compartir esta historia. Gracias. Nosotros nos vamos, una musiquita y ya volvemos. Este

11 de la mañana en punto en toda la República Argentina. Seguimos transitando aire fresco. Estoy al aire con este micrófono. Ah, mira, me escucho bastante lejito. Ahí me escucho más cerquita. Buen día, Jorge Luna. ¿Cómo le va, Pamela Macri? Bienvenido, Jorge Luna. Hola, Celeste. Hola, Belén. ¿Cómo están? Muy buenos días para los que, bueno, para los que quizás en este momento se están despertando, ¿no? Qué lindo martes, 17 grados la temperatura, cómo ha subido, ¿no? Se espera una máxima de 25 grados para el día de hoy, así que vamos a tener un martes espectacular. Muy bien, esto es Silla Caliente, este aire fresco que... Tiene todos los temas de actualidad, de historia. Esta radio que tiene todas las voces. Todas las voces, todas, claro. Le vamos a dar la bienvenida. Ya estamos saliendo en vivo, le contamos a la gente que estamos por nuestro Face, por Identia Comunitada, Silvia Taddei. Muy bienvenida. Si querés acercarte al micrófono, ahí le ayudamos. Bienvenida, ahí están los aplausos para Silvia. Bueno, Silvia, vamos a charlar acerca de este comunicado que se hizo público ayer, firmado por un montón de organizaciones, de referentes sociales, políticos, que tiene como disparador la aprobación de la ordenanza de estudio de impacto ambiental, que concretamente lo que hace es reducir posibilidad de participación de universidades y la participación ciudadana, donde solamente funcionarios municipales pueden ser parte de esto. Le da la potestad de evaluar, ¿no?, estos proyectos. Uh-huh. Bueno, bienvenida. Bueno, Silvia. Casi como que el sentido está anticipado para la audiencia. Porque en la tú. Pregunta está implícito el sentido por el cual estoy compartiendo con ustedes. Uh-huh. Anticipándole a la sociedad que no soy bióloga, no soy física, no soy química, ni tengo una especialización como muchos técnicos en la villa respecto a al sentido de lo que significa evaluar un impacto de estas características. Lo que sí quiero expresar en nombre de las organizaciones que firmamos, que este fue un proceso largo, que a diferencia de lo que sucedió en el Consejo Deliberante en la sesión del día 7 de agosto, muchas organizaciones le dedicamos un tiempo voluntario, puesto el centro en el interés común. Y cuando nos juntamos para debatir sobre las implicancias de esta ordenanza, lo hacemos pensando no solamente en este aquí, en este ahora, en estas coordenadas de tiempo y espacio, sino que entendemos, de acuerdo a la Ley de Ambiente Nacional, que nosotros no podemos legar al futuro un ambiente que sea peor que el nuestro. Uh-huh. Y las organizaciones que nos dimos cita, por supuesto, muchas de ellas que están dentro del documento firmando y otras personas que participaron fuera de esas organizaciones y que también aportaron y que hemos consultado, tienen centralmente la mirada puesta en que esta modificación no resuelve temas, sino que centralmente lo que hace es adjudicarle al poder político de turno, no a la sociedad en su conjunto, una mirada que sí tenía la anterior ordenanza 917 del año 2005. No me voy a centrar en artículos, ni en el anexo 1, ni en el anexo 2, ni en 20 páginas. Simplemente quiero manifestar a través de este espacio que lo que nosotros pedimos de manera concreta, que es la nulidad, porque sentimos que esta ordenanza no nos va a hacer avanzar como sociedad. Uh-huh. Sobre todo en el marco de un modelo político que ha venido manifestando de manera creciente este gobierno municipal, que a partir Y digo de manera creciente porque en los primeros momentos, teniendo en cuenta que muchos de los actores que integran el gobierno municipal históricamente formaron parte de discusiones en la plaza, frente a la SUD, en la reserva del Viejo Molino, como actores de preponderancia en la defensa del ambiente y de nuestros recursos patrimoniales, fuimos observando estas organizaciones que el modelo fue absolutamente centrado en esa forma que se expresa también a nivel nacional, de manera violenta, desacreditando actores sociales de mucho prestigio y de mucho trabajo voluntario, y que incluso históricamente nos mostramos en contra de esos modelos autoritarios que se vinieron dando en la provincia, donde muchos de los partícipes que hoy integran esta alianza municipal fueron promotores de que ese autoritarismo, ese nepotismo y esa conducción profamiliar no contribuían al crecimiento de una democracia. Sinceramente, esto que nos está sucediendo va a tener consecuencias muy nefastas, porque es lo mismo que pedir que la evaluación de impacto de las políticas de salud solamente se las demos al ministro de Salud. Quiero dar ejemplos concretos, porque si hay algo que las personas que vivimos aquí necesitamos, es que no se nos escape por la tangente únicamente lo técnico, sino la centralidad política. Y cuando digo política, no tiene que ver con lo partidario, porque la mayoría de los que integramos estas organizaciones que promovemos la participación, lo venimos haciendo históricamente. No es novedad, en mi caso, que integre espacios donde se profundice la organización, la discusión, la promoción de derechos y la participación. Eso es lo que niega la ordenanza que se modificó. ¿Para qué? Para cerrar estos espacios de participación. Cuando uno lee los articulados, son lo suficientemente confusos para que no podamos desentrañar. Pero sin embargo, quienes hacemos ciencia social podemos hacer anticipaciones de sentido. Las anticipaciones de sentido están implícitas. Que ustedes párenme alguno, porque si no puedo seguir. El programa es hasta las 12. Nosotros te escuchamos atentamente. Y nos encanta escucharte, la claridad también. Sí, contarle a la gente que estamos hablando con Silvia Taddei, que es parte de la multisectorial, también es parte de la Asamblea por el Agua del Noreste de San Luis, y estamos hablando acerca de este comunicado que se hizo público el día de ayer. Ahora vamos a leer por qué organizaciones y qué personas firmaron este comunicado, un comunicado que se titula Una actualización que nos hace retroceder. Y ahí es el punto, ¿por qué nos hace retroceder? Porque más allá de que entendamos todas estas organizaciones que vos prolijamente vas a nombrar para que yo no me olvide de ninguna, lo que hace es negarle la participación a actores institucionales de mucho peso, de mucha valía, y que integraron históricamente otros espacios, como fue el COAMA, como fue también la propuesta en el momento en que se articuló la propuesta de ordenamiento territorial de la 744, que fuimos artífices y promotores de que nuestro ASUD fuera y siguiera siendo nuestro, no con este desastre ambiental y de impacto terrible que vemos en nuestro ambiente. Y entonces, cuando decimos que esta modificación nos hace retroceder, es puntualmente porque vamos en contra de lo que habíamos ganado como comunidad. Bien. Acá tenemos la listita de todas las organizaciones y referentes de la comunidad. Bueno, arrancando por la multisectorial del noreste de San Luis, Walter Pollo, diputado electo por el justicialismo, Titina Nicoletti, también diputada por la Unión Cívica Radical, mandato cumplido, docentes e investigadores autoconvocados de la Facultad de Turismo y Urbanismo de la Universidad Nacional de San Luis, Libres del Sur en su presidente Joaquín Mancilla, la Biblioteca Popular Antonio Esteban Agüero, la Asamblea por el Agua del Noreste de San Luis, el Socialismo Merlino, la Cooperativa de Recuperadores Merlinos Unidos, el Colectivo Comechingones, Tierra de Oro, Nuevo Encuentro, el Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana, ISEPSI, del cual sos parte, Silvia, Patria Grande, Espacio Cultural Amigos de Merlo, la Asociación Civil Patrimonio Natural, artistas autoconvocados de la Costa Comechingona y la agrupación Juvenat. Abanico de organizaciones ambientales y sociales, y también vemos la política partidaria, ¿no? Que no es un solo sector el que está aquí, sino que es diverso y es un tema que evidentemente es transversal, ¿no? Y que nos está preocupando como comunidad. Hay un elemento que nosotros consideramos central como antecedentes que tienen que ver con la Ley Nacional de Ambiente, la Ley Provincial y el artículo 47 de nuestra Constitución Provincial, que no está modificada, por lo tanto, las vigencias de lo que son los marcos normativos, y en mi caso como educadora además, entiendo que cuando discutimos, porque discutimos bastante, integramos ideas, y durante casi 20 días pusimos en cuestión qué sentido le queríamos dar todas estas organizaciones frente a cuestiones que permanentemente el Ejecutivo Municipal desacredita cuando uno intenta construir una manera, una mirada, impulsar sistemas de diálogo, de consenso. Y en el caso de la Asamblea del Agua, me voy a permitir, aunque no está el resto de los compañeros, plantear que no solamente hemos firmado comunicados, hemos formado parte de lo que hoy en día es la banca ciudadana, hemos aportado soluciones post-crisis hídrica, la última grande que tuvimos en enero del 2022 y las anteriores. Todas estas organizaciones de diferentes colores, sentidos, intencionalidades, pero con la única voluntad de que esta ordenanza no pase achicando los espacios de participación y de confluencia. No es argumento que en este momento del siglo XXI y con lo que costó la conformación de la identidad democrática, los gobiernos digan, para eso me votaron. Ese modelo que es el que no permite el avance de una construcción en consensos, dialógica y de aceptación, que un gobierno municipal no es el de un partido político. Un gobierno municipal gobierna pensando en el hoy y en el futuro. Y lo que nosotros vemos dentro de esta modificación, que hay intereses, y anticipamos de sentido que estos intereses están centrados en la concentración de un modelo mega turístico, ni siquiera un modelo turístico como el que tuvimos en desarrollo, que fue el que se generó en este pueblo de progresivamente desde los años 70 hasta mediados de este siglo. Y sentimos que esa concentración está a la vista. No hace falta investigar demasiado ni ser un profundo observador, sino ver de qué modo se fueron utilizando políticamente las herramientas que habíamos construido para ir beneficiando a un modelo que no es el que representa toda la sociedad, y que frente a circunstancias económicas desfavorables como las que tenemos, nos damos cuenta que los pequeños sectores, el comercio pequeño, la falta de agua, la falta de diversificación productiva va llevando a que este país, esta provincia y este municipio vayan aportando a una mirada de explotación de recursos de manera extractivista, no solamente con el agua, sino con los recursos naturales en general. Y sobre eso nos queremos centrar, porque justamente insistimos en que esa falta de participación no es ingenua. El cerrar los espacios de participación contribuyen a que la sociedad tenga cada vez menos información. Las academias o instituciones universitarias vayan teniendo espacios por detrás de la sociedad, cerrados entre cuatro paredes. Y cuando digo esto, digo porque además no dejo de participar y de estudiar, y veo cómo los estudios contemporáneos de la participación muestran que todo el territorio nacional hoy está atravesado por este modelo. Lo vemos en Mendoza, lo vemos en Catamarca, lo vemos en San Juan, en Salta, en Jujuy, todo lo que significa en la Patagonia, ni hablar. Ayer justamente uno de los columnistas que tienen estaba comentando el impacto que va a tener si permitimos la instalación de los centros de datos que necesitan hectolitros, kilolitros. No nos alcanzarían los ceros para enfriar los centros de datos que justamente se intentan llegar. Nosotros acá no tenemos agua, entonces no van a ir por el agua de un lago, van a ir por el agua escasa que tenemos en un sistema que es el mismo. Y esta ordenanza está concatenada también con la ordenanza que promulgó la municipalidad el año pasado, que mencionó Domingo Malovini hace un rato, y que tiene que ver con un recurso que es un bien social. Y no decimos recurso como utiliza vulgarmente el capitalismo, sino que decimos que es un bien: el agua, el aire, la tierra. Y si tenemos una franja de desarrollo que es el bajo, ¿por qué tenemos que producir los mismos efectos y daños colaterales que propone esta ordenanza bajo la idea que la lapicera ahora la tenemos los merlinos? La lapicera la tenemos que tener los merlinos y merlinas, no solamente el gobierno municipal. Eso no es tener la lapicera. Claro. No, vuelvo acá a partes de este comunicado colectivo que se hizo público en el día de ayer, y uno de las de los párrafos que menciona que la gestión actual que impulsa, bueno, este municipio usa el concepto de merlo sustentable, ¿no?, como bandera de presentación, mientras que en la práctica, bueno, prioriza los negocios sobre el bien común del ambiente y la diversidad. Y esto viene también a colación a que hay una idea de que se quiere instalar, ¿no?, que los ambientalistas son o somos el atraso, y nos oponemos a un progreso que viene de la mano de un desarrollo de los privados. ¿Qué podés decirnos de esto? Bajo ningún punto de vista nos oponemos. Lo que hacemos es interpelar un discurso respecto a que los negocios privados son la única solución al desarrollo de una comunidad, de una provincia o de un país. Está instalado. Nosotros pensamos que el desarrollo se define no solamente con una empresa, como fue el diagnóstico que le contrató este municipio a una empresa privada de Córdoba. Nosotros creemos que necesitamos un plan de desarrollo estratégico, participativo, que involucre toda una región, que involucre el valle. Nosotros no somos un sistema aislado. Y si nosotros contratamos consultoras que no tienen una mirada puesta más que desde el punto de vista de la contratación de un servicio y no le damos participación a otros sectores que también están involucrados, porque un desarrollo sostenible, sustentable y perdurable involucran la mirada de disciplinas sociales, económicas, políticas, participativas, institucionales, incluso de los docentes de las escuelas. O sea, es increíble que estemos discutiendo cuestiones que no son reales, metiéndole miedo a la sociedad, que pensar en proteger, mirar para adelante en ese desarrollo que contemple nudos críticos como el agua, qué tipo de empresas relacionadas con el conocimiento podríamos tener, que también forman parte de un capital cultural y productivo, de qué manera la cultura es hoy un motor denominado industria cultural también, de qué manera quienes hacen música, teatro, danza, artes visuales, generan en nuestra comunidad un movimiento tan importante y continuo como el de un espacio gastronómico que está plantado y casi vacío. Yo camino. Todo el mundo me va a ver caminar y saco fotos. Recorrí la Avenida del Sol. Vacíos, negocios con importante consumo energético, luz, brillo, vidrio, gigante. Entonces, en ciencias sociales decimos, las investigaciones pueden ser cualitativas. No hace falta tener cantidad para poder porcentajes, y en eso quiero decir que es verdad. No solamente las investigaciones se dan por porcentaje, también se dan por anticipaciones de sentido. Y la anticipación de sentido que dice este comunicado, que no puede ser, que nos quieran hacer creer que por más técnicos y por más dirección de evaluación, de investigación y de desarrollo que tenga el municipio, solamente la mirada tiene que cerrarse en funcionarios. Es bastante, por lo menos, entre signos de pregunta. ¿Cuál es la intención, más allá que la lapicera la tengan merlinos o no? La intención es que solamente en este tiempo y en 2 años que quedan de gestión no se pueda tener un acceso democrático, plural y participativo. Y centralmente, esto descompone cualquier presupuesto de sustentabilidad y lo desarma acriteriosamente. Quiero dar un ejemplo. Yo no sé, porque no soy técnica, pero hay modelos de simulación que quiero creer que se habrán utilizado antes de llenar el azud. Quiero creer que el sistema de protección que se ha colocado en la capa del cauce sea lo que realmente se necesita. Vuelvo a insistir. Como ese ejemplo, que en el año 2022, en el mes de junio, en una jornada abierta que organizamos con la Asamblea del Agua, lo anticipó el ingeniero Strelling y dijo, permítanme guardar cierto recaudo al respecto. Estaban dos funcionarios de la anterior Secretaría de Gestión y Desarrollo Ambiental y todos nos quedamos un poco impactados. Empezamos a entender en ese momento que había decisiones que no estaban siendo abordadas de manera transparente, de manera pública, de manera promovida y de manera consensuada. Nuestra intención como Asamblea del Agua, como multisectorial, no es derrotar gobiernos, sino poner ante la sociedad cuáles son los gobiernos que nos van a beneficiar a todos y a todas y a todes. No por sectores que pueden ser de inversiones importantes que no tenemos nosotros, que apenas somos inversores muy pequeños, familiares, y que le hemos puesto también a Merlo muchas cuestiones para ampliar esa mirada de desarrollo que es meramente comercial, es sustantivamente macro comercial. Y muy puesta en este momento, y acá me quiero centrar en cosas que también hemos discutido, porque no vengo acá a hablar en mi nombre, vengo en función de discusiones para llegar a tener este comunicado. Creemos que no se admite cuestionar, desacreditar, hostigar, hostilizar, porque no se trata de que las personas que tenemos unas miradas en algunos puntos coincidentes en una etapa de la historia previa a este momento, previa a que no podamos poner nuestra voz, porque para eso vivimos, estamos, sentimos y pensamos en clave de Merlo. Y si elegimos este lugar, aunque no nacimos, y decimos lo que decimos, no es para beneficio propio, porque lo que pensamos tiene que ver con que justamente tenemos que desarmar este concepto mercantil, extractivista y unipolar de pensamiento no diverso respecto a lo que es una comunidad sustentable, sostenible y perdurable. Y en eso volvemos un poco al ejemplo concreto de este comunicado, donde distintos partidos, distintas ideologías, distintas militancias, ¿no? Porque hay organizaciones sociales, hay ambientales, hay gente de los partidos, eso, con distintos posicionamientos, pero con un fin común que tiene que ver con denunciar este modo del ejercicio de la política, este modo de cómo se viene administrando el municipio de la Villa de Merlo, que básicamente beneficia a muy poquita gente y que deja por fuera la participación ciudadana. Y bueno, y además tiene el extra, lo que recién mencionabas, de la estigmatización, de cercenar de distintas maneras al que piensa diferente. Nos quedan los últimos minutitos por si te quedó algo en el tintero para decir. A ver, me quedó lo siguiente. Dentro de este colectivo, como vos bien decís, hay un sector que a través de toda su trayectoria, 30 años, no puede ser cuestionado ni puede quedar afuera, porque no viene pensando ordenanzas solamente para un momento político o porque se viene una elección. Por eso es importante que definamos que lo que nosotros hacemos, además de denunciar, que parecería, es enunciar. Trabajamos mucho para generar contrapropuestas. Cuando decimos que queremos la nulidad de esta ordenanza que tiene 20 páginas, ¿sí?, y que no la conoce nadie porque recientemente fue publicada, o sea que pasaron 20 días desde esa sesión hasta que se publicó en la página del Consejo, en el Honorable Consejo Deliberante, o sea que lo que queremos cuando decimos que sea nula, de nulidad absoluta, no es solamente porque es anticonstitucional, sino porque queremos proponer otro modelo que también entendemos que durante 20 años una sociedad es dinámica, cambió, necesita pensar, es necesario actualizar, pero lo que no queremos es actualizar ordenanzas para beneficio de un sector determinado con, como no lo sabemos, lo anticipamos en este sentido, porque somos personas que pensamos, que analizamos y que, quiero decir francamente, no investigamos solamente por inteligencia artificial, leemos mucho, porque a veces cuando leo las publicaciones de funcionarios públicos, me asombra que deslegitimen la construcción de pensamiento de personas que son tan académicas como quienes dicen que leemos por inteligencia artificial. Y esto lo quiero dejar claro, me avergüenza como cientista social que haya funcionarios que piensen que no pensamos, que no creamos, que no sentimos. ¿Sabes, Silvia, que a esa situación es la que hemos llegado hoy en día? A mí también me da mucha vergüenza muchas veces cuando pasás por el balneario de Rincón y decir, en este balneario está contaminado con materia fecal. Mm. En este balneario público te bañás con caca. Nos cuesta y avergüenza a los merlinos tener que reconocer eso. Y bueno, producto del bendito desarrollo, ¿no? Y cuando uno mira la sierra, qué impactantes que son, qué amores. Ayer decía una señora que vos entrevistaste, una familia. Yo vivo del otro lado de las sierras chicas y verlas decir, esto es lo que nos motiva. Nos motiva saber que nuestros descendientes no van a encontrar un hotel 5 estrellas aerodinámico con 250.000 aire acondicionado, baños que contaminen, en fin, muchas cosas. Bien, bueno, la gente que está escuchando y que quiere leer el comunicado completo está circulando por las redes de la Multisectorial de Noreste de San Luis, por la Asamblea del Agua, bueno, por los distintos espacios que firmaron este comunicado, una actualización que nos hace retroceder. Gracias, Silvia, por haber venido y por toda la explicación. Sí. Siempre es lindo tenerte acá y trae mucha clarificación, ¿no?, a temas que son de todos. Sí. Gracias. Nos vamos a una tandita y ya venimos con más aire fresco hasta las 12. No se vayan. I don't understand what's going on here. Don't know where it goes, but it's only me and I walk along. picture somehow. When the city sleeps and I'm the only one. Identia Comunitaria, FM 103.3. Unite a la comunidad Identia. Estamos en Instagram y Facebook como arroba Identia Comunitaria. En la web identiacomunitaria.com. WhatsApp de contacto 2664-003011. Identia Comunitaria. Ahora tu voz es nuestra voz. Identia Comunitaria, FM 103.3, Merlo, San Luis. Clínica Veterinaria La Manada, a cargo de la médica veterinaria Juliana Monsechi. Atención especializada en felinos. Consultas, cirugías, análisis clínicos, internación. Contamos con especialistas en cardiología, fisioterapia, rehabilitación, ozonoterapia y diagnóstico por imagen. Farmacia de pequeños y grandes animales. Lo mejor en alimentos balanceados. Pet Shop, semillas para huertas. Juana Azurduy, 157, frente al Colegio Horacio de la Mota. Atención con turno al 2664-50-61-82. Clínica Veterinaria La Manada. Shirley, pertenezco al plan de inclusión y pasé al programa de inserción laboral, insertarnos en lo que es en el mundo de las fábricas y demás. La verdad que ha sido muy lindo. Tener la posibilidad de montones de cosas, de tener un recibo, de tener una obra social. Los primeros días que entramos era miedo, incertidumbre de lo nuevo, también ansiedad por aprender, por llenarnos de conocimientos. La verdad que los compañeros que nos han tocado son buenísimos, nos han ayudado, nos han explicado. También tengo la posibilidad de... de la mañana en toda la República Argentina con 38 minutos y queremos hacer un llamado a la solidaridad, a aquellos que están escuchando, se están necesitando dadores de sangre A negativo o también puede ser cero negativo, presentarse este miércoles en el área de hemoterapia del Hospital Madre Catalina de 9 a 12, repetimos entonces, de 9 a 12 en el Hospital Madre Catalina, en el sector de hemoterapia, mañana miércoles, se están buscando dadores A negativo o cero negativo. Lo puede hacer cualquier persona de entre 21 a 60 años, que se encuentre saludable, no presente resfrío, no gripe, y se recomienda, si ha desayunado a la mañana, que sea un desayuno liviano, y no consumir lácteos a aquellas personas entonces que mañana miércoles puedan acercarse de 9 a 10 de la mañana en el Hospital Madre Catalina. Dadores de sangre entonces, repito nuevamente, que se están necesitando A negativo o cero negativo. Así que bueno, mañana en el hospital, aquellos que se quieran acercar a dar amor, lo pueden hacer también, ¿no? Celeste. Hablando de solidaridad, hoy 26 de agosto es el Día Nacional e Internacional de la Solidaridad. Aquí en Argentina se celebra desde 1998 en homenaje al nacimiento de la Madre Teresa de Calcuta. Un 26 de agosto en 1910 nacía en el Imperio Otomano, hoy Macedonia del Norte. La fecha se estableció en el decreto presidencial número 982, luego de que falleciera la Madre Teresa el 5 de septiembre de 1997. El objetivo de esta efeméride es promover una sociedad, una ciudadanía más solidaria y participativa. Bueno. Un día muy en particular, entonces, este martes 26 de agosto, les comento que la temperatura máxima del día de hoy va a llegar a los 25 grados, pero bueno, se espera un poquito de descenso de temperatura para lo que quede el resto de la semana, que eso lo iremos hablando el día mañana miércoles. Bueno, la mesa se sigue renovando, ¿así es, Pamela? Se sigue renovando y seguimos recibiendo visitas. Nos encanta recibir visitas y charlar con las diferentes personas. Bueno, como mencionamos hoy bastante, el día sábado se va a realizar la asamblea de la cooperativa de agua y para eso nos parecía importante poder conocer cuáles son esas personas, valientes personas que se están proponiendo para ser parte del Consejo de Administración. Y en esta ocasión nos visita Pablo Rodríguez. Un gusto. Bienvenido, Pablo, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy buenos días. Si te podés ahí acercar, perfecto. Muchas gracias y muy buenos días. Gracias. Bueno, gracias por haber venido. Acá estoy a disposición. Perfecto, ahí puse el transmitir porque así salimos en vivo desde el Face de Identia Comunitaria. Bueno, la idea sería brevemente que los vecinos, las vecinas que van a asistir a la Asamblea del Agua puedan conocer los distintos candidatos. Y me parece bárbaro, sí. En tu caso, si querés, contanos qué fue lo que te llevó, lo que te motivó para inscribirte, para ser parte del Consejo de Administración. Bien, lo más importante es el compromiso con la comunidad, el compromiso con la cooperativa. La cooperativa viene de 1966, es fundamental el acercamiento, la honestidad, y que llegue el agua y el recurso natural justo a todas las familias de Merlo. Solo quiero y tengo el deseo de aportar un granito de arena en el gran conjunto y equipo que hoy está trabajando en la cooperativa. La verdad, me estimulo eso es la motivación. Uh-huh. Ser parte del crecimiento y el apoyo desde mi pequeño lugar, no mucho más que eso. Uh-huh. Para que la cooperativa siga creciendo y siga mejorando. Bien. Pablo, en tu caso, bueno, contanos algo sobre vos, a qué te dedicás, qué haces. Fui empleado petrolero de pequeño, de muy joven. Empecé con mecánica automotor, es mi fuerte. Bueno, después llegué a Merlo con un proyecto de distribución de neumáticos. En la pandemia se complicó. Después subieron un par de cosas en la vida sentimental de uno que me llevaron a alejarme de mi rumbo, y retomando de nuevo y reinventándome hace un año en mecánica ligera, suspensión, frenos. Tengo un amplio conocimiento en automotores, que es lo que más me gusta y lo que me apasiona. Tengo 49 años, soy un tipo, bueno, como todos, en la lucha y el aprendizaje día a día. Y laburante, un trabajador. Sí, lo he laburado mucho, todo particular. He sido empleado 4 o 6 años en el petróleo, cuando era muy jovencito, y después elegí largarme solo. Uh-huh. Ahí acá estoy. Vengo de Comodoro Río de Chubut, hace casi 11 años que estoy en Merlo, enamorado de Merlo San Luis. La verdad que, como muchos dicen, es... creo que es mi lugar en el mundo. Lo encontré con mi familia. Bueno, acá estoy, no es mucho más que eso. Soy... ¿Cuando llegaste viniste por una cuestión laboral? No, vinimos por una cuestión de salud de mi hija. Uh-huh. Tenía una hija con discapacidad, nacida en el 2008. Discapacidad severa 100%. 13 años de lucha, muy dura, como muchos padres viven en lo mismo que viví yo. Y mi señora, mi hijo y mi hija. Cami fallece en septiembre, ahora van a ser 4 años, del 2021. Y bueno, esto fue lo que me alejó un poco de la actividad comercial, y con un proceso de 2 años, reinventarme y volver a empezar. Y hoy me encuentro casi como a los 18 años, laburando duro, rompiéndome los dedos, para seguir adelante. Uh-huh. Muy básico todo, no hay mucho... para agregar. Muy básico, pero no tanto, porque bueno, hay un cambio, ¿no? Ahí cuando uno decide pasar de lo individual a lo colectivo, hay una definición. Cuando uno empieza a ser parte de un espacio, como en este caso tan importante como es un consejo de administración de una cooperativa, con una temática crucial, que es el tema del agua. ¿Qué expectativas tenés? Expectativas, como decía al principio, ayudar y colaborar desde mi pequeño aprendizaje de vida, que la cooperativa siga creciendo, que uh-huh. está creciendo, está muy bien, desde el 2022 que anduvo muy mal, 2023 cerró muy bien, la gestión actual es muy buena, muy transparente, hay mucha transparencia, y eso es lo que más me gustó y me llamó la atención también, gente muy buena la que está actualmente. Tengo varias ideas y muchas ganas de colaborar con esto, de ser uh-huh. parte de este crecimiento y que la cooperativa siga creciendo. Uh-huh. Y que el agua, como dije recién al principio, llegue a las casas de los merlinos, justamente hacia todos igual. Es más que nada la población, dedicarse a la población. Claro. La cooperativa no es de pocos, la cooperativa es de todos. Uh-huh. Esto es así. Hasta ahí creo que sería algo también, es mi sentimiento hacia la cooperativa y hacia el movimiento social y de cooperativas. Uh-huh. ¿Cómo ves vos el desarrollo que está teniendo Merlo? ¿Te parece que viene organizado? ¡Guau! ¿Qué pregunta? Sí. ¿Me repetís la pregunta? Sí, no, ¿cómo ves que se viene desarrollando Merlo? Si está organizado ese desarrollo, si ves que la mayoría se está pudiendo beneficiar de ese desarrollo o no. Merlo necesita transparencia, como todas las localidades y todas las provincias. Uh-huh. Apolítico, no comparto con la política. Me gusta la honestidad y he aprendido con los 49 años que tengo cumplidos que la política no es honesta. Vengo desde chiquito, a los 14 años empecé a hacer pegatinas en Comodoro, para ganar menos pesos era, porque te pagaban por hacer pegatinas, póster, y lo que escuchaba a los 14 años no iba conmigo. Entonces, bueno, me alejaba y siempre fue la decisión de eso, de estar fuera de este ámbito político. La política no me gusta. Uh-huh. Me gusta lo que es social, lo que es realmente que la población acceda a sus beneficios, como la discapacidad, que he vivido 13 años y aprendí muchísimo gracias a mi hija, que está en el cielo, que se deja siempre afuera a los más necesitados, a la gente con problemas de salud. Y eso es lo que me motiva, creo, a hacer un cambio en mi vida, a volcarme hacia otro lado. Uh-huh. Me gusta más la justicia, me gusta más la honestidad. No tendría dramas en decir lo que tengo que decir. Si veo cosas que no corresponden, no las puedo apoyar. Lamentablemente ese soy yo. Uh-huh. No me estoy haciendo el bueno, en realidad. Las palabras son muy bonitas, pero en realidad lo que te definen son los actos. Uh-huh. Yo puedo hablar cosas muy bonitas acá y mentirles muy lindo, pero en realidad lo que te define son los actos. Cuando la gente te ve que te moves y los resultados de tus actos, eso es lo que me motiva. Claro. A seguir adelante. ¿Has podido hablar con algunos vecinos, vecinas, acerca de, bueno, qué expectativas hay respecto a lo que va a ser la asamblea del próximo sábado en la cooperativa de agua? Todos están de parte de la cooperativa. Uh-huh. Todo el pueblo de los que... Nah, a ver. De los que yo hablo, ¿no? Claro. Tengo en realidad 4 personas seguidoras. Esa es la verdad. Soy muy nuevo en esto. Empecé hace 3 semanas a interiorizarme más, a meterme más en la cooperativa. Vengo estudiando la cooperativa hace mucho. Hablé con Enrique, no me acuerdo el apodo como le dicen, que era síndico en ese momento, hace un año y medio, estuve en un par de reuniones en la COPE, pero sí me informé demasiado, me informé bastante. La gente tiene miedo, la gente no quiere hablar. No, lo que tiene de bueno es esto, es el voto secreto. Uh-huh. Entonces yo creo que la cooperativa va al frente, va a seguir siendo cooperativa. Allá en 1966 los fundadores lucharon por algo y se mantiene en pie sin política, así que puede continuar igual. La gestión actual, como dije recién, es muy buena, tiene superávit y levantó una cooperativa fundida del 2022. Política no, y la gente tiene miedo, es la verdad. Con el miedo no llegamos a ningún lado, necesitamos que la gente se saque ese miedo. Estamos en democracia y tenemos derecho a decir lo que nos parece, dentro del marco del buen gusto, y con respeto podemos transmitir lo que sentimos y lo que necesitamos para la comunidad de Merlo y todo en general, ¿no? Alrededores. Porque en todos lados pasa, no es solamente acá. ¿Con qué? Dale. Este sábado va a haber asambleas. No sé si conoces, digamos, que esta asamblea fue postergada o la historia de estas asambleas. Bueno, ¿qué te parece en cuanto a una opinión, en cuanto a lo sucedido, el accionar de las... Horrible, desagradable, totalmente. Odio la agresión, todo se puede mejorar con palabras, para eso tenemos la comunicación, el emisor y el receptor, en este caso, la radio. Me desagrada la violencia, el agravio, el prepotismo, la gente prepotente, no recuerdo la palabra, no me sale la palabra de cuando te quieren imponer algo. Autoritarismo. Autoritarismo, ahí está la palabra, no me salía. No va conmigo. A mí no me presiona nadie. Yo digo y hago lo que siento, siempre dentro del marco de un gusto y del marco de la ley. ¿Con qué soñas, Pablo, pensando a futuro con la cooperativa de agua? ¿Qué te gustaría que sucediera? ¿Qué proyectos? Repito, quiero que la cooperativa siga creciendo, poner mi granito de arena y en el gran equipo que tiene la COPE hoy, y que cada vez que alguien se postule y alguien esté dentro de una cooperativa, sea la de cooperativa de agua, la de teléfono, cualquier cooperativa, que crezcan, que puedan crecer, que puedan mostrar que no necesitan, no se necesita de política. Con trabajo y esfuerzo todo llega. Lamentablemente lleva mucho esfuerzo, lleva muchos años. Todo lleva esfuerzo, pero se logra. Yo he logrado con esfuerzo muchísimas cosas. Tengo el ejemplo, nadie me lo va a contar, hablo de mi persona, ¿no? Lo que es el trabajo y el esfuerzo y el despertarte todos los días a la mañana temprano y sacrificarte, todo llega. Tarda, pero llega. ¿En qué me veo? Como le decía siempre a mi hijo tiene 20 años y como siempre digo, ¿qué quiero dejar? Es una marca, quiero sembrar algo lindo, no para Merlo, para todo el país, para que se recuerde y que mi hijo tenga un buen nombre, tan sencillo como Rodríguez, hay muchos, pero que sea lindo el recuerdo. Que digan qué lindas cosas que se hicieron, qué lindas cosas que pudo lograr tu viejo, eso me gustaría dejar. Recordémosle a la gente que estamos dialogando con Pablo Rodríguez. Él es uno de los candidatos para ser parte de este nuevo Consejo de Administración de la Cooperativa de Agua de la Villa de Merlo, que se va a elegir el próximo sábado 30 a las 14 horas, en el marco de la Asamblea, ¿no? Sí, que sería el día sábado. El día sábado, donde bueno, se está invitando a todos los vecinos a ser parte. ¿Crees que es una asamblea un poco grieta respecto a lo que es la historia de la cooperativa de agua? Sí, pero no es de parte de la cooperativa, es de parte del municipio, la grieta. Apropiarse de esta manera no me parece correcto. La cooperativa funciona correctamente, no necesita de la política. Sí de la colaboración, me parece bárbaro que aporten, que colaboren y que asistan a la COPE, pero sin querer esto de llevarse todo por delante, expropiar algo que no tienen ideas, habiendo tanta demanda y tantos problemas en Merlo, que la cooperativa se puede ocupar tranquilamente y el municipio podría ocupar su tiempo en otras cosas más importantes que la inseguridad, la salud. Hay cosas que el municipio debería encargarse de verdad en Merlo y la COPE puede seguir adelante sin que el municipio interceda. Esa es mi visión, mi humilde visión. No, yo por ahí lo que decía Pablo con respecto a la política, ¿no? Muchas veces por ahí vemos la política, pero bueno, tenemos la política militante. Sí. Pero bueno, indirectamente muchas veces en nuestro diario andar, lo dice una canción muy conocida, hacemos política directa o indirectamente, ¿no? Bueno, que después ese será el resultado de nuestro, por decir, accionar ante esa actitud de la política, ¿no? Como por ejemplo cuando uno se desempeña en distintas áreas en la que vos te estás postulando, por ejemplo, en la cooperativa de agua de Merlo. La diferencia entre la política y la política partidaria, claro, ¿no? Claro, entre el ser parte activo de las cosas que van sucediendo en la comunidad, como en este caso, tiene que ver con un compromiso más allá de la situación familiar, individual, con un compromiso con un tema comunitario. Entonces uno ya va accionando políticamente en ese sentido, no desde un partido político. Coincido totalmente, pero esto, si algún día de mi parte y participo y tengo la, no sé todavía si soy candidato electo o no, pero sí va a ser a favor del pueblo, no a favor mío ni a favor de pocos. Lamentablemente es así, sí. Como decís vos, termina siendo política igual. Pero quiero que sea distinto, se puede. Uh-huh. Todos decimos, no, tiramos una botella de agua, una botella vacía, digo, en el patio. Todos podemos colaborar un poquito. Uh-huh. Y poco a poco creo que podemos volver. Yo tengo la fe, tengo 49 años y no pierdo la fe de que podemos volver y estar bien. Y tratar de ser lo más transparente y honesto posible. No de mi parte, del grupo y de los municipios y de los partidos políticos. He visto mentiras desde todos los partidos políticos en 49 años. Tengo recuerdos de ver a mi viejo, de jefe de... Trabajaba en la Universidad de Comodoro Rivadavia, jefe de transporte y mecánica de los vehículos. Una tontería que les cuento. Por un partido político, y cuando ingresa otro partido político en la uni, en la Universidad de Comodoro, lo bajan un ondazo a mi viejo, y verlo a los 18 años pasar un invierno por la calle, sacarlo de su puesto laboral y meterlo a hacer zanjas con frío, y me dolió, y digo, uh-huh, esto no es política, esto es abuso, uh-huh, esto es querer acomodar mi gente y bajar a los demás. No es así. Uh-huh. Pablo, ¿te gustaría dar el mensaje final a los vecinos, las vecinas, para que vayan este sábado a la asamblea? Como lo pongo en mis redes sociales, en mi Facebook, deseo y le pido a toda la comunidad que vote, que acompañe a la cooperativa, que la cooperativa va bien, no necesita de que alguien intervenga para poder seguir adelante. La obra esta del azul, uh-huh, está muy buena, pero no va a dar el resultado que esperamos. Es una inversión multimega millonaria que se podría haber invertido en otros lugares. Entonces, no creamos en la política, creamos en la COPE, que la COPE va a seguir adelante sin ellos. Uh-huh. Se puede. Pablo Rodríguez, uno de los candidatos para ser parte del Consejo de Administración de la Cooperativa de Agua de Merlo. Muchas gracias por haber venido. Gracias a ustedes por invitarme. Y bueno, que sea lo mejor. Y lo que define son los actos, no las palabras. Yo puedo haber dicho muchas cosas acá, pero ya lo van a ver con el tiempo que lo voy a mantener. Esa es la realidad mía. Muchísimas gracias. Bueno, nosotros estamos llegando al final de este programa. ¿Sí? ¿Es sí, verdad? Así es. Está hecho. Faltan unos pequeños minutos. Faltan los bizcochitos, sí, totalmente. El mate siempre está, nos acompaña, nos tomamos muchos litros de mate acá en la mañana, que la disfrutamos, se pasó rapidísimo porque estuvimos varios entrevistados, nos faltó hasta un poquitito de tiempo para la información, las noticias nacionales. Para rosquearnos un poquito, ¿no? Como nos dicen por ahí, cuánta rosca le dan. Cuánta rosca, pero es necesario hablar de las cosas que suceden acá en la Villa de Merlo y en este territorio. Bueno, los saludamos, ya nos volvemos a encontrar. Claro, mañana a las 9 de la mañana volvemos con este aire fresco. no se vayan de Identidad Comunitaria porque hay mucho más programación. Gracias la bulla que nos está retransmitiendo. Y bueno, será hasta mañana. Gracias. Hasta mañana. Belén. Chau, chau. Gracias. Identidad Comunitaria, FM 103.3. Unite a la comunidad Identia. Estamos en Instagram y Facebook como arroba Identia Comunitaria. En la web identiacomunitaria.com. WhatsApp de contacto.